En el estudio de hoy, en la carta a los Romanos, veremos cómo Pablo contrasta a Adán con Jesús y muestra cómo Cristo vino a deshacer lo que hizo Adán y manifiesta que Jesús, el Salvador, podía rescatar a las víctimas del pecado de Adán mediante la fe. El fundamento de todo esto es la cruz de Cristo y su muerte sustitutiva, lo que abre el camino para que todos los seres humanos, ya sea judíos o gentiles, sean salvos a través de Jesús, quien con su sangre ofrece justificación a todos los que lo aceptan. Indudablemente, este es un tema en el que vale la pena profundizar, porque es el fundamento de toda nuestra esperanza. Así que ve por tu Biblia y ya regresaré. Lecciones de vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Nuestro versículo que resume el tema de hoy lo encontramos en Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Y dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo aquí ha establecido el argumento de que la justificación o la aceptación de Dios solo viene por medio de la fe en Jesucristo, porque su justicia sola es suficiente para darnos una reputación aceptable ante nuestro Señor. Sobre la base de esta gran verdad, Pablo ahora profundiza más sobre este tema. Y al mostrar que la salvación tiene que ser por fe y no por obras, ni siquiera para que alguien tan justo como Abraham, Pablo da un paso atrás para observar el panorama general. ¿Qué fue lo que causó el pecado? ¿Qué fue lo que causó el sufrimiento y la muerte? Y también, ¿cuál es la solución que se encuentra en Cristo y en lo que Él ha hecho por la raza humana? Presenta un cuadro general. Por la caída de un hombre, Adán, toda la humanidad enfrentó la condenación, la enajenación y la muerte. Pero mediante la victoria de un solo hombre, Jesús, todo el mundo fue puesto sobre una nueva base delante de Dios. Y mediante la fe en Jesús, el registro de los pecados y el castigo causado por esos pecados podrían ser remitidos, podrían ser perdonados y para siempre. Ahora, amigo y amiga, justificados literalmente es habiendo sido justificados, porque el verbo griego presenta la acción como concluida. Hemos sido declarados justos o considerados justos, no mediante alguna obra de la ley, sino por haber aceptado a Jesucristo. La vida perfecta que Jesús vivió en esta tierra, su perfecta observancia de la ley, nos ha sido acreditada. Y al mismo tiempo, todos nuestros pecados han sido puestos sobre Él. Dios consideró que Jesús cometió esos pecados, no nosotros, y de ese modo podemos librarnos del castigo que merecemos. Ese castigo recayó sobre Cristo por nuestra causa, en nombre de nosotros, para que nunca tengamos que afrontarlo personalmente. ¿Qué noticia más gloriosa puede haber para el pecador? La palabra griega traducida como gloriamos en Romanos 5:2 también aparece en Romanos 5:3, por lo que la conexión entre estos dos versículos es muy evidente. Las personas justificadas pueden gloriarse o regocijarse en las tribulaciones porque han puesto su fe y su confianza en Jesucristo. Confían en que Dios hará que todas las cosas les ayuden a bien. Considerarán que es un honor sufrir por Cristo. Observa ahora la progresión en estos versículos. Dice paciencia, que la palabra significa perseverancia inalterable, Este es el tipo de perseverancia que promueve la tribulación en aquel que conserva la fe y que no pierde de vista la esperanza que tiene en Cristo, incluso en medio de las pruebas y el sufrimiento, que a veces pueden hacer que la vida sea tan miserable con tanta frecuencia. La otra palabra, número dos que quiero mencionar, la otra palabra que usa es experiencia. La palabra griega significa literalmente la calidad de ser aprobado. De allí viene la palabra prueba en la Reina Valera que estamos usando, o carácter, o más específicamente entereza de carácter, como dice la versión internacional, la nueva. El que pacientemente soporta pruebas puede desarrollar un carácter aprobado. Y número tres, la otra palabra que utiliza es esperanza. La perseverancia y la aprobación naturalmente dan lugar a la esperanza. Y la esperanza que se encuentra en Jesús y la promesa de salvación en Él, allí están, encapsuladas. Mientras nos aferramos a Jesús en la fe, el arrepentimiento y la obediencia, tenemos mucho que esperar. Tenemos la gran esperanza. Yo pregunto, ¿qué es lo que esperas más que cualquier otra cosa en tu vida? ¿Cómo se puede cumplir en Jesús esa esperanza? ¿Será que se puede cumplir? Ahora, si no se puede, ¿estás seguro de que deseas tener tanta esperanza en eso? Mira, vamos a Romanos 5, 6 al 8, donde el apóstol nos explica lo siguiente. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje sobre el carácter de Dios? ¿Y por qué está tan lleno de esperanza para nosotros? Bueno, cuando Adán y Eva transgredieron vergonzosamente y sin ninguna excusa a la exigencia divina, Dios dio los primeros pasos hacia la reconciliación. Y desde entonces, Dios ha tomado la iniciativa de proveer un camino de salvación e invitar a los hombres y mujeres a aceptarlo. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y en Romanos 5:9 seguimos leyendo. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dice que podemos ser salvos de la ira de Dios por medio de Jesús. Bueno, ¿cómo entiendes lo que eso implica? Mira, ¿recuerdas en la víspera de su partida de Egipto? La sangre en los postes de las puertas de los israelitas en Egipto, en el borde de los marcos de las puertas, protegió a los primogénitos de la ira que sobrevino a los primogénitos de Egipto. Asimismo, la sangre de Jesús garantiza que quien ha sido justificado y conserva ese estatus será protegido cuando la ira de Dios finalmente destruya el pecado al final de los tiempos. ¡Qué analogía, qué paralelismo! Eso es lo que indicaban las figuras del Antiguo Testamento. Al Mesías que vendría a dar su vida por los pecadores. Algunos tienen dificultades con la idea de un Dios amoroso que se aira, pero es precisamente debido a su amor que esta ira existe. Ahora, ¿cómo podría Dios, que ama al mundo, no airarse contra el pecado? Si le fuésemos indiferentes, no le importaría lo que suceda aquí. Mira el mundo a su alrededor y verás lo que el pecado le ha hecho a su creación. ¿Cómo podría no enojarse contra semejante maldad y devastación? Ahora, lo triste, amigo, es que muchos le echan la culpa a Dios de esto, cuando el diablo se ríe porque ha traído todas estas desgracias. Pero veamos otras razones para regocijarnos. Romanos 5, que estamos estudiando, vamos a leer los versículos 10 y 11. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Algunos comentaristas han visto aquí en Romanos 5:10 una referencia a la vida que Cristo vivió en esta tierra, durante la que forjó un carácter perfecto que ahora ofrece adscribirnos. Y aunque esto sin duda es lo que logró la vida perfecta de Cristo, Pablo parece enfatizar el hecho de que si bien Cristo murió, también resucitó y vive para siempre. Porque Él vive, nosotros somos salvos. Si se hubiese quedado en la tumba, nuestras esperanzas habrían perecido con Él. Y Romanos 5:11 continúa enumerando las razones que tenemos para regocijarnos en el Señor. Y eso se debe a lo que Jesús consiguió para nosotros. La muerte es un enemigo, es el peor enemigo. Y cuando Dios creó a la familia humana, dispuso que sus miembros vivieran para siempre. No estaban sus planes que murieran. Salvo algunas excepciones, los seres humanos no quieren morir. Y los que sí quieren, es solo después de una gran angustia y de un gran sufrimiento personal. Porque la muerte va en contra de nuestra naturaleza más básica. La Biblia lo llama el postrer enemigo. Y esto es porque desde el principio fuimos creados para vivir para siempre. La muerte nos era extraña. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bueno, los comentaristas han debatido más sobre este pasaje bíblico que sobre la mayoría de los otros. Tal vez la razón sea, como lo indica el comentario bíblico adventista en tomo 6, página 525, que estos comentaristas han tratado de usarlo para propósitos que no son los de Pablo. Un tema en el que disienten es, ¿de qué manera el pecado de Adán se transmitió a su descendencia? ¿Los descendientes de Adán compartieron la culpa del pecado de Adán o son culpables ante Dios de sus propios pecados? ¿Sabes? He intentado obtener una respuesta a esa pregunta a partir de este versículo, pero ese no era el tema que Pablo aborda aquí. Tenía un objetivo totalmente distinto en mente. Vuelve a subrayar lo que ella dijo. Dice, por cuanto todos pecaron. Y debemos reconocer que somos pecadores, porque esa es la única manera en que nos daremos cuenta de nuestra necesidad de un Salvador. Es por eso que la ley tiene importancia, nos indica lo que está mal. Y aquí Pablo estaba tratando de lograr que los lectores comprendieran cuán malo es que es el pecado y lo que desencadenó este mundo a través de Adán. Luego muestra lo que Dios nos ofrece en Jesús como el único remedio para la tragedia introducida a nuestro mundo a través del pecado de Adán. Sin embargo, este versículo solo habla del problema, la muerte de Adán, no de la solución, la vida en Cristo. Uno de los aspectos más gloriosos del Evangelio es que la muerte ha sido absorbida por la vida. ¿Captas eso? Jesús pasó por los portales de la tumba, rompió sus ataduras. Nos dice, yo, el que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. No es San Pedro, no es Satanás, es Jesús porque él abrió la tumba y las abrirá con su potente voz cuando venga por segunda vez. Y como Jesús tiene las llaves, el enemigo ya no puede retener a sus víctimas en la tumba. Pregunto, ¿cuál ha sido tu experiencia con la realidad y la tragedia de la muerte? ¿Por qué ante un enemigo tan implacable debemos tener esperanza en algo más grande que nosotros mismos o mayor que cualquier cosa que este mundo ofrece? Avancemos en nuestro estudio, Romanos 5, 13 y 14. Nos dice así, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Bueno, ¿qué nos quiere decir Pablo aquí o enseñar sobre la ley? Dice la frase dice, antes de la ley. ¿Sabes que esta frase es paralela a la declaración desde Adán hasta Moisés? Él está hablando del tiempo en el mundo desde la creación hasta el Sinaí, antes de la introducción formal de las reglas y las leyes del sistema israelita, que por supuesto incluía los 10 mandamientos. Antes de la ley significa antes de que Dios detallara sus requerimientos en las distintas leyes dadas a Israel en el Sinaí. El pecado existía antes del Sinaí. ¿Cómo no? La mentira, el asesinato, el adulterio, la idolatría, ¿no eran actos pecaminosos hasta entonces? Por supuesto que sí. Es verdad que antes del Sinaí la raza humana generalmente tenía solo una revelación limitada de Dios. Pero obviamente sabían lo suficiente como para rendir cuentas. Dios es justo y no va a castigar a nadie injustamente. La gente en el mundo anterior al Sinaí moría, como señala Pablo aquí. La muerte pasó a todos. Y aunque habían pecado contra un mandamiento, no habían pecado, diríamos, contra un mandamiento específicamente revelado, de todos modos habían pecado. Tenían las revelaciones de Dios en la naturaleza, a las que no habían respondido y, por lo tanto, se los consideró culpables. Pero eso dice, las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, de modo que no tienen excusa. Ahora, ¿con qué propósito reveló Dios más plenamente? Se reveló en la ley, una forma más plena. Romanos 5, 20 al 21 nos dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Hermosos versículos. ¿Sabes que la enseñanza dada en Sinaí incluía la ley moral, aunque había existido hasta entonces? Sin embargo, esta fue la primera vez según la Biblia que se escribió esta ley y se proclamó ampliamente. Y cuando los israelitas comenzaron a compararse con las exigencias divinas, descubrieron que no cumplían con las expectativas. En otras palabras, el pecado abundaba. Y de repente se dieron cuenta de la magnitud de sus transgresiones. Y el propósito de esa revelación era ayudarles a ver su necesidad de un Salvador y llevarlos a aceptar la gracia que Dios ofrecía tan libremente. Como se destacó anteriormente, la verdadera versión de la fe veterotestamentaria no era legalista. ¿En qué medida las leyes de tu país te muestran una concepción humana del bien y del mal? ¿No son estas un reflejo de la ley de Dios? Si las leyes humanas pueden hacer eso, ¿qué puedes decir de la eterna ley de Dios, en la cual se basan la mayor parte de los códigos humanos en cada país? Bueno, Pablo presenta ahora a Jesús como segundo Adán. Leamos varios versículos en Romanos 5, 15 al 19. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y aquí Pablo presenta de un ángulo y de otro ángulo y de otro ángulo para que no dudemos. Pero nos presenta aquí contrastes. ¿Qué esperanza se nos ofrece en Cristo? Como seres humanos, de Adán no recibimos nada más que la sentencia de muerte. No obstante, Cristo intervino y recorrió el terreno donde Adán cayó, soportando todas las pruebas en nombre de los seres humanos. Maravilloso Salvador. Él redimió el desgraciado fracaso de Adán y su caída. Y por consiguiente, como nuestro sustituto, nos puso en un lugar privilegiado delante de Dios. Por lo tanto, Jesús es el segundo Adán. Mira este comentario, comentario bíblico adventista. Dice así: el segundo Adán era un ser moral libre, responsable por su conducta, rodeado por influencias intensamente sutiles y engañosas. Estuvo en una condición mucho menos favorable que el primer Adán para vivir una vida sin pecado. Sin embargo, en medio de los pecadores resistió toda tentación a pecar y mantuvo su inocencia. Siempre estuvo sin pecado. Alabado sea Dios por eso. Allí está la garantía de nuestra victoria. Ahora considera las ideas opuestas: muerte y vida. Desobediencia y obediencia. Condenación, justificación. Pecado, justicia. Jesús vino y deshizo todo lo que Adán había hecho. También es fascinante que la palabra don aparezca 5 veces en Romanos 5, 15 al 17. 5 veces. Y la razón es sencilla. Pablo enfatiza que la justificación no se gana, llega como un regalo. Es algo que no merecemos. Como todos los regalos, tenemos que tender la mano y aceptarlos. Y en este caso, reclamamos ese don por la fe. ¿Cuál fue el mejor regalo que recibiste alguna vez? ¿Qué lo hacía tan bueno y tan especial? ¿Por qué el hecho de que fuese un regalo en vez de algo que obtuviste hace que lo aprecies mucho más? Con todo, ¿cómo se podría comenzar a comparar este regalo con lo que tenemos en Jesús? Amigo, amiga, ahora para finalizar, quiero hacerlo leyendo algunas citas inspiradas, seguidas de algunas preguntas de reflexión. Y quiero leer de mi autora favorita, Elena de White, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 376 y 422, y dice así: muchos están engañados acerca de la condición de su corazón. No comprenden que el corazón natural es engañoso más que todas las cosas y desesperadamente impío. Se envuelven con su propia justicia y están satisfechos con alcanzar su propia norma humana de carácter. Hay gran necesidad de que Cristo sea predicado como la única esperanza y salvación. Cuando la doctrina de la justificación por la fe fue presentada, llegó a muchos como el agua que recibe el viajero sediento. El pensamiento de que nos es imputada la justicia de Cristo, no debido a ningún mérito de nuestra parte, sino como una dádiva gratuita de Dios, pareció un pensamiento precioso. Ahora, fíjate cómo entendemos el siguiente párrafo que dice Elena de White. Ella escribió lo siguiente: se necesita un estudio mucho más profundo de la palabra de Dios. Especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis debieran recibir atención como nunca antes en nuestra obra. Bien podremos tener menos que decir sobre algunos temas referentes al papado, pero debemos llamar la atención a lo que los profetas y los apóstoles escribieron bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Bueno, son frases muy claras. Medita en la realidad de la muerte, en lo que hace no solo a la vida, sino al significado de la vida. Muchos escritores y filósofos han lamentado la absoluta falta de sentido de la vida porque termina la muerte eterna, no ver más allá de la tumba. ¿Cómo respondemos nosotros los cristianos? ¿Hay esperanza más allá de esta vida? ¿Por qué la esperanza que tenemos en Jesús es la única respuesta a esa falta de sentido que tiene el mundo? Pero así como la caída de Adán impuso una naturaleza caída en todos nosotros, resulta que ahora la victoria de Jesús ofrece la promesa de vida eterna a todos los que la aceptamos por fe, sin excepciones, con una provisión tan maravillosa a nuestro alcance. Pregunto, ¿qué impide que la gente se acerque y la reclame para sí? ¿Cómo podemos ayudar a quienes tratan de entender mejor lo que Cristo ofrece y lo que ha hecho por ellos? Dios nos ayuda a entender estas verdades, vivirlas para poder compartirlas. Amigo y amiga, seamos el pueblo de la palabra, seamos miembros del pueblo de Dios de la palabra. Porque estos principios tienen que estar grabados en nuestra mente y corazón para poder anunciarlos al mundo. Hay una gran necesidad. La gente no ve más allá de la tumba, por eso su paraíso es este mundo. Por eso buscan tener y tener más y más y nunca son felices. Por el cristiano, como dice el himno, aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Estamos de paso. Estamos en una escuela, siendo probados antes de recibir las cosas que sí durarán por la eternidad. Dios nos da un cuerpo de 60, 70 o 100 años, los más afortunados, para ver cómo lo tratamos antes de darnos un cuerpo que dure por la eternidad. Nos da cierto tiempo de vida y a ver si lo reconocemos como el Señor del tiempo antes de concedernos la eternidad. Nos concede talentos para usarlos para la gloria de su nombre antes de darnos talentos eternos. Nos concede algunos tesoros, algunos bienes para administrar antes de darnos las riquezas eternas y las mansiones que ya están preparadas. Estamos mirando más allá, pero el mundo no ve más que el aquí y el ahora. Por eso la crisis que se acerca creará un gran vacío. Y ya en muchos lugares la crisis ya es insoportable. Es el momento apropiado para presentar la solución, la esperanza del glorioso más allá que espera a aquellos que aceptan a Jesús por la fe. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias te damos porque nos amas. Nos amas tanto que en lugar de dejarnos perdidos, a Adán y a su descendencia y a todos nosotros, en tu plan eterno, Jesús vino a esta tierra. El Padre amó tanto al Hijo y el Hijo nos amó tanto que estuvo dispuesto a dar su vida. Te agradecemos por ese don inefable. Queremos serte fieles y agradecerte y aceptamos ese regalo, lo reafirmamos en nuestro corazón, pero queremos compartirlos a otros porque somos deudores de este gran milagro que es la salvación que ha obrado Jesús en la cruz. Pido que nos bendigas y que podamos compartir estas verdades con otros en el nombre de Jesús. Amén. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta un próximo programa. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.